latinoamericano en este viernes 7 de mayo del año 2010. Y en este mayo, este mes del bicentenario, como estamos intentando plantearlo también desde latinoamericano y desde FM Moreno, nos preguntamos sobre nuestra historia, nuestra identidad como parte de esta región del mundo. ¿Quiénes somos? Es una pregunta que nos hacemos los seres humanos en algún momento de nuestra vida. Muchos nos hacemos esa pregunta muchas veces. Como pueblos, como naciones, como grupos humanos, también nos hacemos esa pregunta. ¿Quiénes somos? Generalmente es difícil responderla en forma individual. Y también es difícil responderla en forma colectiva. ¿Quiénes somos? Tiene muchas veces más que ver con quiénes queremos ser que con quiénes realmente somos. Y quiénes somos en términos colectivos tiene muchas veces que ver con quiénes pueden preguntar y quiénes tienen derecho a responder. Generalmente los que tienen razón en la historia de América Latina han sido siempre los mismos. Los dueños de la razón han sido los dueños. Por eso intentar preguntarse nuevamente, a 200 años de esa década llena de revoluciones e independencias, nos obliga a tomar el poder de decidir, elegir y pensar quiénes somos y quiénes fuimos. La identidad en América Latina y en un país tan particular como Argentina se mezcla. Hay un concepto que tiene que ver con lo que decíamos antes, que es el de la tradición selectiva. Yo elijo mi historia, mi tradición, porque eso me explica quién soy. Pero lo explica desde quién soy, desde quién creo ser en este momento. Y esa elección de mi pasado, donde yo digo, elijo qué pasó y qué no pasó, oculto aquello que quiero ocultar y agrando un poco aquello que me interesa remarcar, me permite pensar hacia adelante. En un país como Argentina, esa tradición, ese pasado fue marcado por un grupo de señores con bastante poder económico y social, más o menos por la década del 80 del siglo XIX. Esos señores decidieron cómo había sido nuestra historia, porque esos señores estaban decidiendo cómo iba a ser nuestro futuro. De hecho, el proyecto de país que pensaron esos señores sigue en pie. Y el pasado que esos señores pensaron para nosotros, eligieron por nosotros, también sigue en pie. Pensar un nuevo futuro significa también pensar un nuevo pasado y poder construir nuestra identidad. Indígenas, negros, europeos, mulatos, chinos. ¿Cuánto hay en este continente? De todo. Realmente, este continente tiene muchísimas culturas de muchísimos lugares del mundo. La mayoría de ellas han sido silenciadas sistemáticamente según las necesidades. No es una novedad, ni estamos descubriendo nada de ese proceso que se dio, donde primero el gaucho era lo peor y el europeo era lo mejor, y cuando el europeo empezó a demostrar que no era tan mansito como se creía, el gaucho volvió a ser una especie de superhéroe nacional. Después volvió a revertirse nuevamente el europeo a hacer aquello que hace a la nación. Y olvidamos, no inocentemente y no sin costo, quienes construyeron lo que somos hoy. ¿Quiénes construyen? ¿Los que ponen la plata para comprar los ladrillos o quienes ponen un ladrillo sobre otro? Esa pregunta que uno puede hacerse respecto a una casa, uno puede hacerse respecto a un país y a una identidad. Seguimos buscando una identidad que tenga más que ver con quienes nosotros creemos que somos. Seguimos buscando una identidad que tenga más que ver con quienes nosotros queremos ser. Seguimos construyendo una identidad, buscando un pasado, reencontrándonos con nuestro pasado, que nos permita pensarlo desde otro lugar. Y por lo tanto, vamos en la búsqueda de ese pasado, no de esos señores, no de los dueños de la verdad y de las casas y de los terrenos y de las vacas, sino vamos en búsqueda de las historias de esas personas, trabajadores y trabajadoras, que construyeron este país para que nosotros junto con ellos podamos construir nuestra identidad. Esto es Latido Americano. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Com esse, pois, a suprema cerimônia do alto, onde nosso Senhor Jesus Cristo se recostou, com grande suspiro deu, acordou o anjo São Gabriel, o anjo anjos, vamos ver Nossa Senhora, que os olhos veremos e a boca falaremos. Perguntou de mano a mano, vamos de mil a vigiar, filhos meu bento filho, eu nem durmo nem vigio, eu antes sonhei um rigoroso sonho. Um sonho que eu nunca sonhei. Sonhei com vosso filho morto. Sonhei que eles amarraram com rigorosas cordas. Sonhei que eles se acoroaram com rigorosas coroas de espinho. Sonhei que eles vós lhe davam beberagem de fé e vinagre. Sonhei que eu vi o sol gemendo e a luz se virando. Sonhei com a estrela derramando o vosso possível sangue na boca do vosso bento filho. Quem essa oração rezar? Sete sexta-feira na quaresma, outra sete no carnal. Que uma morte morrerá, o inferno não irá. Três dias antes que morra, a virgem vem te avisar. Filhas ou filha, que confessa te manifesta. Confessa teus pecados, que eu sou a Virgem Maria que vem te avisar. Que tua alma nem se perde, nem vai pra mal lugar. Para rogar meu bento filho que te queira perdoar. Que te livre do laço do partido infernal. Os adoros de Deus Padre, céu e terra, corpo e verso. Quem tá confessado deve de adversar. Quem tá sem confessar tá excomungado na vida. A porta do céu é branca de vida. A porta do inferno é negra de negrita. Pra lá por uma alma chamada Mofina. Ela não fosse nascida, nada disso ela via. Nossa Senhora que viu, abraçou seu bento filho. Olhai meu filho, olhai minha amada. Salve já achei, salve deixei, de Santana Joaquina, Ponte d'Água, Nuvem Linda, Palavra, Dissolver, o Santo Palácio, Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Yo, Néstor Carlos Firmer, juro ejercer con lealtad. Yo llegué por primera vez a los 25 años. Que podamos abrir una ventana para ver desde México lo que pasa en el mundo. Lobo va a estar en la cumbre. En Madrid nosotros no iríamos. Es una... Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros. Todos a un ritmo de humanidad. A un ritmo de La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre. Con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Latido Americano. Son las 19 y 13 de este nuevo día de programa, 7 de mayo. Henos aquí con nuestro compañero Leonardo Smerling, muy descompuesto hoy. Pero bueno, aquí estoy al pie del cañón. Como siempre. Como siempre. ¿Cómo está? ¿Cómo están bien, todos los bien. Oyentes? Renació la computadora. Renació. También. Un Gloria. Segundo antes de que salgamos al aire, había empezado a decir también, yo estoy descompuesta, no había lical que funcionara acá. Pero bueno, 11 grados 6 décimas. Estamos... Y se empieza a notar el, se empieza ya, a notar, ya el no otoñito. No podemos decir buenas tardes, no, estamos no. En buenas noches. Es cierto. Bueno, vamos a empezar dando nuestras vías de comunicación con nuestros oyentes. Ya recibimos un mensaje, pero primero les vamos a contar que nos pueden llamar al 466-6559 o también mandarnos mensajes de texto al 15-6154-0359, como hizo Seiza, felicitándolo a Leo por la editorial, como sí, siempre, es, dice. Bueno, ¿querés para, leerlo textual? Para tanto. No lo voy a leer, pero muchas gracias, Seiza. Igual no es mía la editorial, es una editorial que hacemos con todos los compañeros acá de Latinoamericano. No seas humilde, Leo. Bueno, yo la digo, pero la pensamos entre todos. Pero bueno, muchas gracias, Seiza, por estar ahí. Ya queda anotada para el libro. Hoy es el gran sorteo grande del libro. Así es, vamos a estar sorteando el libro. Vienen por el oro, vienen por todo. Recordamos que es de la autoría de Javier Rodríguez Pardo. Que bueno, es una persona que está muy ligado a la lucha contra la minería que se está dando en todo el país y en todo el continente americano. Javier Rodríguez Pardo es uno de los fundadores de la UAC, que es la unión de... Nunca me acuerdo si es agrupación... Unión de Ciudadanas. Asambleas Ciudadanas, que bueno, es la que de alguna manera lleva adelante la lucha contra la minería a cielo abierto, que es tan dañina, tan contaminante y tan perjudicial para muchos países de América Latina. Así que ya lo saben, oyentes, el día de hoy es el día para... Empiecen a mandar mensajes porque antes del final del programa vamos a estar sorteando este libro y bueno, esperamos tener muchos mensajes. Bueno, sí, o lo sortearemos entre nosotros, ¿qué se va a hacer? Es así. Bueno, además del sorteo del libro, que será ya cerca de las 10 de la noche, cuando estemos terminando... y estén ya casi ingresando los compañeros de Aguafuertes. ¿De qué vamos a hablar hoy en Latido Americano? Bueno, vamos a empezar hablando de la cumbre de UNASUR, que aconteció a principios de esta semana acá en Buenos Aires, de la que participaron casi todos los países de Latinoamérica. Y bueno, vamos a estar comentando un poco cuáles fueron los temas que se trataron, la flamante... designación de Néstor Kirchner como secretario general, y vamos a estar en comunicación telefónica con Modesto Guerrero, con quien hemos hablado varias veces en Latinoamericano, un poco intentando analizar cuál es la situación que se desprende de esta nueva cumbre. Poder pensar, bueno, fue la cumbre de UNASUR, obviamente acá en Argentina el tema de que Néstor Kirchner haya sido elegido secretario general genera todo un revuelo. Vamos a intentar con Modesto Emilio Guerrero, en primer lugar, porque es un periodista, hemos hablado muchas veces con él y tiene un análisis muy interesante sobre América Latina. También por el hecho de no ser argentino, poder, más allá de que él está residiendo aquí en la Argentina, poder conversar con alguien que pueda verlo con una perspectiva más amplia. Más allá de esta cosa de, bueno, pero entonces las elecciones de presidenciales del 2011, intentaremos superar ese elemento de análisis, que creo que ha sido cubierto en gran medida... inclusive también acá en FM Moreno, por un análisis que tenga más que ver con lo macro, con lo que sucede en con cómo es visto esto con todos los países que comprenden la UNASUR. Y también todas las demás cosas que se estuvieron discutiendo sobre Honduras, la postura con la Unión Europea, no es algo menor que se hayan plantado frente a la Unión Europea los países sudamericanos. Seguramente. A 200 años del Bicentenario, creo que no ha pasado muchas veces. Seguramente. Algo así. Creo sí. que no ha pasado muchas veces. Pero bueno, además de la UNASUR, que como les decimos, vamos a estar nosotros comentando algunas cosas y hablando con Modesto sobre este tema, analizándolo con él, vamos a estar también trabajando otros temas. Así es, hoy inauguramos un nuevo espacio en Latinoamericano. En esos periodos del 76 tuve una participación activa como delegado sindical de una empresa en una obra de interés nacional que era la usina más grande que hay en la ciudad de Buenos Aires. Escuchando es Pedro. Pedro es, como cuenta en realidad, bueno, le empezaba a contar en otro audio, él es boliviano, vino a Buenos Aires muy joven, buscando un otro pasar, y bueno, este nuevo espacio que anunciábamos recién es un espacio, valga la redundancia, que está llevando adelante nuestro compañero Fernando Gómez y nuestra compañera Neira Rodríguez, y la intención es un poco... acercarnos desde el latinoamericano a todas esas colectividades y comunidades del resto de Latinoamérica que conviven en nuestro territorio morenense. Conocerlos más de cerca, conocer cuáles son, bueno, sus raíces, sus culturas, sus costumbres, cómo viven acá, cómo se adaptan, cómo se integran. Bueno, y eso es lo que vamos a... Sí, algo de lo que hablábamos en la editorial, la construcción de la identidad. Para poder construir esta identidad, como decimos, Moreno está en América Latina y, bueno, poder pensar también a Moreno dentro de América Latina y con todos aquellos que han llegado de otros lugares a vivir acá y que han construido la identidad. Así es. Para eso nos va a estar acompañando hoy Fernando Gómez junto con dos invitados acá en el piso, que, bueno, ya les vamos a estar contando más cerca de ese tiempo de qué se trata. Y también vamos a estar hablando de culturas negras. Culturas negras. A partir de una entrevista realizada por nuestro compañero Fernando Ochoa en Nunca es Tarde, el programa que se emite de 14 a 16, de lunes a viernes, armamos un pequeño informe sobre las culturas negras aquí en la Argentina, que también vamos a estar escuchando después de que estemos hablando con los compañeros que vienen de la comunidad boliviana. Ahí cerca de las 9 de la noche vamos a estar compartiendo un informe sobre uno de los temas más negados quizás aquí en Argentina, tiene que ver con los negros. Así es, algo que quizás no está muy presente en el imaginario colectivo de la sociedad, pero la entrevistada de Fernando en la entrevista que él realizó ha llegado a hablar de que los negros han sido los primeros desaparecidos en nuestra sociedad, ¿no? Cómo se los ha ocultado, ninguneado, maltratado, y bueno, de alguna manera lo siguen estando. Tal cual. De muchas maneras, no de alguna manera. De muchas maneras, sí. Pero sí. Y bueno, de todo esto y panorama. El panorama de noticias de América Latina y música. Música muy linda, música. Y me están diciendo afuera, vamos a la música. Vamos a empezar entonces con la música de América Latina en Latinoamericano y ya volvemos. Así. Dambala kola fisa e dambanya kola dambalela e dambanya kola dambalela kore kore jida kumani dambala kola fisa e dambanya. We'll be right back.

no solamente sobre ese trabajo que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. En un hotel a las afueras de Buenos Aires y con la asistencia de 8 mandatarios de países suramericanos, allí la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El tema central, sin duda alguna, fue la elección del secretario general de UNASUR. La moción sería nombrar al expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. Yo creo que esta designación del primer secretario general de UNASUR es una gran oportunidad para no quedarnos atrapados en el balance de los primeros 200 años de nuestro continente. Sin pedir condiciones y sin que nadie nos haya pedido condiciones, acompañamos el consenso por la unidad de América Latina, por este gesto. De la constitución de UNASUR, de la necesidad de tener una Secretaría General que a tiempo completo se dedique a la estructuración, al seguimiento de los acuerdos, de los compromisos. Yo, Néstor Carlos Firmer, juro ejercer con lealtad el cargo de Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado. Los mandatarios también analizarán la relación del bloque con Honduras, el diálogo con Washington y la nueva ley migratoria de Arizona, Estados Unidos. Te voy a decir, se dio un buen debate en torno al tema Honduras, pero más que Honduras es un tema de todos nosotros. No podemos nosotros permitir, pero por nada, un retorno a aquellas viejas épocas, así lo manifesté, en los cuales la derecha se creía con el derecho, bueno, de dar golpes de Estado, una reedición del siglo XX. Entonces tenemos que defender, y esto no tiene nada que ver con ideologías de izquierda o de derecha, así lo dije yo una y varias veces, es un tema de principio, ¿eh? Es la democracia. Si Lobo va a estar en la cumbre en Madrid, nosotros no iríamos. No se logró en esto unanimidad, pero es la gran mayoría, hemos acordado. Los grandes ausentes en la reunión son los mandatarios de Colombia, Álvaro Uribe, y Perú, Alan García. Y después de 200 años nos damos cuenta que era importante unirnos. Bien, 19:35 de esta tarde en Latido Americano, lo que estábamos escuchando es un resumen de lo que aconteció en la cumbre de UNASUR. Pero antes de pasar a este tema, Leo, vamos a repetir las vías de comunicación con nuestros oyentes. 0237-466-6559 para llamarnos directamente por teléfono. Y para mensajes de texto, 15-61-54-03-59. Recordamos, todos los que llamen participan por el sorteo que hacemos hoy a la noche, del libro que nos facilita la gente de Hadas Libros. Así es, agradecemos el mensaje de Martín, que nos avisa que se está escuchando mal la transmisión por internet, así que estamos tratando de resolverlo. Tenemos a la gente ahí trabajando para solucionar el problema. Así que gracias, Martín, por avisarnos y estar atento. Bueno, Leo, ¿qué pasó en la cumbre de UNASUR? Bueno, hubo 5 temas fundamentales que se trataron en la cumbre de la UNASUR. Uno es, bueno, la designación del secretario general, un puesto que estaba vacante, que no había nadie que fuera el secretario general. La presidencia es una cosa y el secretariado general es otra cosa. La presidencia se va rotando país por país. En este momento lo tiene Ecuador. Antes lo tenía Chile, la presidencia, pero es una cuestión más de organizativa, formal, y estaba cumpliendo el rol de secretario general que, bueno, se designó a, como todos sabemos, a Néstor Kirchner como secretario general. En segundo lugar eran las cuestiones que tienen que ver con Haití y Chile, con los terremotos. Se había prometido 300 millones de dólares para Haití, hasta ahora se han girado 7 millones. Faltan 293, amigos. Entonces, bueno, ahí es donde también se discutió este tema por los problemas que lleva. Con Chile quizás no necesita la cuestión del préstamo de dinero, pero igualmente se expresó el apoyo, etcétera, claro, etcétera. Pero es más formal en el tema de Chile con respecto a lo que es Haití, con una necesidad concreta económica. Igual Venezuela ya planteó que pidió un préstamo de 100 millones de dólares y se lo va a dar a Haití y lo va a pagar Venezuela. Ajá. Como una primera solución a este tema. Es un poco una competencia, entre comillas, al Fondo Monetario y a los organismos internacionales. Sí, en alguna medida es como, bueno, una solución regional. Esto de, bueno, somos un grupo de presidentes que se juntan para comer canapés o hay una cuestión política real, concreta, de soluciones concretas. Con esto también tuvo que ver un poco la designación de Kirchner, algunos plantean, claro, como alguien que sea más ejecutivo. Claro. Sí, el secretario general, que sea alguien más ejecutivo, alguien que ejecute aquellas cuestiones que se discuten en las reuniones de presidentes de la UNASUR. Bien. De presidentes y de cancilleres, porque en este caso hubo 8 presidentes y 4 cancilleres. Los más importantes que faltaron fueron Perú Colombia. Perú y Colombia. Ya estaremos hablando de eso. Otro de los temas que se habló fue Honduras. Hay una reunión que se llama desde España con de la Unión Europea y los países latinoamericanos. Y la cuestión es que invitan a Honduras. Bueno, la UNASUR plantea que como la mayoría, menos 2, de 12, 10 no reconocen, la OEA tampoco reconoce al gobierno de Porfirio Lobo. Recordemos, un gobierno que gana las elecciones en medio de la dictadura impuesta por el golpe de Estado el 28 de junio. Bueno, no reconocen este gobierno y por lo tanto plantean que no van a participar si va Porfirio Lobo a Honduras. Bueno, esos son principalmente los temas. También se habló del tema de Paraguay, por ejemplo, con respecto a lo que hablábamos del estado de excepción en el norte del país. Se habló sobre la ley de migrantes de Arizona en Estados Unidos, con un rechazo unánime. Y se habló también, bueno, ya lo dijimos, de la situación de Paraguay. Paraguay. Pero para poder analizar esta reunión de la UNASUR, para poder analizar también, como decíamos al principio del programa, sobre esta definición del secretario general de la UNASUR en Néstor Kirchner, estamos en comunicación telefónica con Modesto Emilio Guerrero. Él es periodista, es escritor, es venezolano, reside aquí en la Argentina hace varios años. Vamos a presentarlo formalmente y hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. ¿Qué tal, Modesto? Buenas noches, Leonardo Smerling y Silvana Insaurralde te saludan. Buenas noches, Leonardo y Silvana, ¿cómo están? Buenas noches, Modesto. Es un placer estar con ustedes. Igualmente. Igualmente. Bueno, queríamos comenzar preguntándole acerca de lo siguiente. Da la sensación, por lo menos desde acá, desde Argentina, que la designación de Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR fuera lo más importante de esta cumbre. ¿Esto es así o es algo que se ve de la misma manera en todo el continente? La verdad que solo aquí tuvo ese tipo de reproducción o de rebote periodístico, incluso político, solo acá, porque como acá está cuestionado por un sector y muy aprobado por otro, Entonces era como natural en un sentido, pero fuera de acá, por supuesto, hubo en Venezuela muchos saludos y mucha gente lo aprecia mucho a Néstor por su forma campechana de ser cuando estuvo allá y qué sé yo, provinciana, ¿no? En ese sentido hay una vinculante de identidad emotiva respecto de Chávez, porque Chávez también es un provinciano, pero esos son elementos ya, digamos, decorativos en un sentido, pero en Ecuador un poco también, Ecuador porque Correa lo promovió y habló de él antes de que lo nombraran, y entonces también se dijo en la prensa, pero salvo esos dos países, donde Néstor tiene una buena imagen, en los otros no tiene una mala imagen, simplemente no fue el hecho político, o el hecho destacado de la cumbre. El hecho destacado de la cumbre vino por otro lado, en esos países. Después entramos a Argentina, ¿cómo se vio acá? Se tomó, los ejes más preocupantes fueron, según el sector que lo veas, derecha, izquierda, centro derecha, depende del sector que lo tomó, coinciden en esto, ¿a dónde va la OEA? Eso es lo que les preocupa. Uno por el lado positivo, digamos, el sector hacia la izquierda y hacia la derecha preocupadísimo, ¿no? Por ejemplo, uno se preguntaban en Brasil y en Colombia, también en Venezuela, el diario El Universal y una fundación política de la derecha se preguntaban, ¿y qué va a ser del Mercosur? No solo de la OEA, claro. ¿Qué va a ser del Mercosur? Y luego, ¿cómo se va a ordenar cada cosa de lo comercial a lo diplomático con dos organismos que coliden, en apariencia coliden o algunas cosas colidirían, uno. Y lo otro es qué va a pasar cuál es el grado de legitimación que tiene UNASUR, porque no está aprobado, ustedes saben que el tratado de UNASUR del año 2007 solo está aprobado por tres países, cuatro países, son 12. Son 12. De los 12, 8 no han aprobado, o sea, sus parlamentos no han convalidado la decisión de sus gobiernos de ser miembros de UNASUR. Entonces viven en un estado formalmente hablando, jurídicamente hablando, de semilegalidad, ¿no? Es como si tuvieran un medio voto, algo así. Solo los ejecutivos, los gobiernos han aprobado. Bueno, más o menos eso. Eso se preguntaban varios. Ahora es un hecho en realidad secundario, no es secundario. Que lo apruebe el Parlamento no es un hecho secundario, pues significa una mayor aprobación, más amplia. Pero es secundario en el sentido de todo lo que va avanzando. O sea, eso se puede hacer en el camino sin que obstaculice los desarrollos que significan UNASUR. Esa es la parte maliciosa, ¿no?, de este ángulo de mirada. Modesto, vos decías para dónde va a ir el Mercosur. Ahora, la UNASUR quizás tenga más relación con lo que es la OEA en cuanto a un organismo más bien político. Claro, no sé si está pensado o se está pensando como una organización más de tipo, como es el Mercosur, de tipo regional en cuanto a lo económico. Es correcto, ese es el ángulo correcto, porque el Mercosur es un tratado de libre comercio entre cuatro países de América del Sur, un tratado que es la mitad de un tratado porque tiene más límites que posibilidades de tratado. Es más tratado lo que tiene Chile con Europa, o Perú y Colombia con Estados Unidos, que lo que tienen Brasil con Argentina. Esa es la realidad de los límites profundos del Mercosur. Por eso lo llaman un bloque imperfecto. Es la manera eufemística de esconder que es un bloque que tiene más huecos que solideces. Es decir, salvo Argentina y Brasil, que tienen hasta una moneda común, tiene una moneda común virtual que se compensa mutuamente para salir del dólar y hacer comercio exterior en forma directa. Salvo eso, todo lo demás son problemas. Tiene 1.300 lo que se llaman huecos arancelarios, o sea, no hay acuerdo en 1.300 rubros y normalmente viven peleándose. Hay 1.200 y tantas demandas por el dumping y por choques comerciales, por trampas comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una cosa, ese es el Mercosur, pero UNASUR tiene una vocación distinta, nació en Margarita, propuesta de Chávez, junto con Néstor Kirchner y luego Lula, con otra visión. Por eso el UNASUR tiene un Consejo de Defensa Sudamericano, por eso no incluye a Estados Unidos ni a Canadá ni a Europa, En cambio, y no está hecho para comerciar, aunque comercie, su objetivo no es ese. Mercosur, como su nombre lo indica, es Mercado Común del Sur, mercado es el sustantivo. Entonces, se hizo con esa definición y esa es su naturaleza. Se quiso cambiar en un momento, muchos inclusive lo dijeron, Fernando Enrique Cardoso, entre otros, María Sanguinetti de Uruguay, acá en Argentina algunos como Dualde, dijeron que el Mercosur se desnaturalizaría si Venezuela ingresa al bloque. Ahora, Modesto, ¿por qué Kirchner es el candidato electo por unanimidad? Y ahí vienen las cosas, porque Kirchner tiene a favor que es una figura de equilibrio externo. ¿En qué medida? En que tiene buenas relaciones con gobiernos que son muy adversos. Por ejemplo, él tiene buena relación con Uribe y con Chávez, son antípodas. Tiene buena relación con Alan García y con Evo Morales, también son antípodas. Y así vas agarrando y encuentras que tiene muy buena relación con Piñera y con Lula, con Piñera y con Evo Morales. No, es un hombre, es un fiel de balanza, es una figura que no provoca polarizaciones. Imagínate por un momento solo a Chávez presidiendo UNASUR, pues la mitad claro. se va corriendo, ¿no? No sé si la mitad, pero cuatro países se van corriendo. Claro. Entonces, por ahí funciona. ¿Qué va en contra? Que Néstor ni siquiera lee los diarios internacionales y las páginas internacionales de los diarios nacionales. ¿Me comprendes? No lee revistas internacionales, no viaja, cuando fue el presidente no iba a las cumbres y si iba no hablaba, no tiene discurso internacional, no tiene concepciones internacionales, no viajó, no sabe idioma, o sea, es la negación como figura conceptual para un cargo de ese tipo. Yo entiendo, porque si no pues estamos locos, están locos los quienes lo eligieron, que tendrá un cuerpo de asesores. Ya sé que Chacho Álvarez lo va a asesorar en forma directa, la fundación de Chacho Álvarez, y Chacho en persona lo va a asesorar, entre otros. Entonces, eso le servirá, pero la verdad que Néstor no tiene ninguna plataforma propia para eso. Es fiel de balanza, por un lado, y por otro lado, algunas opiniones internas de UNASUR sostienen que es una manera de darle un poco de aire desde afuera hacia adentro, porque declinó mucho su imagen en el último año y en los últimos 16 meses declinó mucho. A pesar de que comenzó a repuntar en el gobierno y su imagen por carambola desde enero o febrero hacia acá, comenzó, es muy corto el tiempo y ellos tienen, UNASUR tiene un problema. Argentina es la tercera economía del continente. Argentina tiene una relación bilateral privilegiada con Venezuela. Pasamos de 380 millones de dólares hace 7 años y medio de comercio exterior a 5.300 millones de años en 7 años. Eso es una cosa geométricamente monumental. Si Argentina cae en manos de lo que se llama acá la derecha argentina, en realidad son varias derechas, ¿no? Suponte presidenta Lilita Carrió o Macri o cualquier loco de eso. Si ocurre una cosa así, pues sencillamente Argentina sale de UNASUR y entonces los proyectos más o menos autonomistas de América Latina y se caerían automáticamente. Esa es una de las razones, pero esta no es la que yo tengo como segura, ¿eh? Esta es la que me opinan, me han dicho gente, jerarcas de UNASUR en Montevideo y Buenos Aires, que sostienen eso, que les sirve. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde dé la realidad interna, porque por mucho aire fresco que le venga a Néstor de afuera, si no logra reacomodar acá su plafón político, pues no creo que sirva, que sea suficiente para que lo reelijan, ¿no? Modesto, en cuanto a lo que planteabas del equilibrio regional, no estuvieron presentes ni Alan García ni Álvaro Uribe. Y esto tiene mucho que ver con lo que tenía que ver con la resolución sobre Honduras, seguramente. Ese gesto político, digamos, de no venir, de no presentarse, pero y de justamente no dar el voto para el rechazo, ¿cómo se plantea en el futuro del UNASUR? Y como un problema, porque UNASUR no es el ALBA. El ALBA es un concepto antiimperialista conformado como unidad de naciones con criterios de compensación igualitaria. Eso vale para la política, la diplomacia, el comercio y las relaciones de Estado. UNASUR todavía no es eso, es una relación donde se decide por consenso. Ejemplo, la votación por la invasión de Uribe a Ecuador se ganó por consenso contra, ¿no? Se ganó, no por consenso, se ganó contra Uribe. En el caso de Bolivia, la media luna se ganó contra Uribe, pero en el caso de Uribe y las bases, Uribe la ganó. Uribe la ganó, no es que votaron por él, es que al ser por consenso, como no hay votación, porque si no es por consenso no hay resolución, entonces Uribe quedó autorizado a poner las bases, aunque no te guste. Le diste el derecho soberano a poner las bases en Bariloche, ese es el resultado. Entonces UNASUR está atrapado en una contradicción jurídica o de normativa, porque no tiene la capacidad de resolución conceptual, tiene que ser por voto consensuado. Y eso es un problema porque la realidad no es consensuada, especialmente la actual en América Latina y sobre todo en Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera. Entonces, en Perú, Colombia y ahora Chile son puntos tensionales dentro de UNASUR. La pregunta es al revés, ¿por qué no se van? ¿O por qué siguen? ¿Por qué están? Pues porque les conviene comercialmente. A los tres les conviene comercialmente. Cuando uno ve la tabla de relaciones comerciales y de inversiones de los tres países con el área sur, lo que sería Mercosur más la comunidad andina, es sorprendente el grado de dependencia de ellos, de esta región, de Argentina, de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, es impresionante. Entonces, no pueden, no es que no quieran, es que no pueden, además porque no tienen otra opción, no hay otra cosa mejor que UNASUR para ellos. Y tercero, porque por ahora les sirve, porque UNASUR no vota de manera conceptual como el ALBA. Entonces ellos pueden algunas veces ganar, como hizo Uribe, y seguramente muchas veces perder. Y por eso pues se mantendrán por ahora, en algún momento eso va a explotar. Por eso UNASUR yo la entiendo como un paso transitorio, no es la organización sustituta de la OEA. Esa organización reemplazante de la OEA es la que se va a organizar, la se va a fundar, se iría a fundar el año que viene en Caracas, el 11 de julio, promovida, organizada y preanunciada en la reunión de Cancún hace apenas 5 meses en México. Se dijo, bueno, 34 países se pusieron de acuerdo en organizarse sin Estados Unidos y Canadá, incluido Colombia, los países más pro-yanquis de la región. Esa sería la sustitución de la OEA. UNASUR por ahora es otra cosa, sobre todo tiene un gran valor para América acá, del sur, de Venezuela, de la Colombia, de la frontera Caribe hacia abajo, más bien que hacia arriba. Modesto, y nos quedan 2 minutitos como para ir cerrando esta entrevista. Y hablando de esto de la importancia que tiene UNASUR, ¿qué peso, qué importancia tiene esta reunión previamente a lo que va a ser la cumbre en Madrid? La cumbre en Madrid, bueno, primero, la mayoría de los países, o sea, 9-3, no, incluido Chile, que jugó más a la izquierda que el propio Correa. El argumento de Piñera fue más de izquierda que el propio argumento de Correa, de Chávez y de Evo Morales. Eso es sorprendente porque Piñera es un derechista, pinochetista, okay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esa reunión, si va Lobos, no van estos 11 países. Así es. Pero sí irían estos 3 países, Colombia, Perú, Chile. Y no está asegurado que Argentina no vaya. No está asegurado. Argentina tiene dos posiciones o dos opciones de decisión respecto a esta reunión. ¿Puede haber algún juego estratégico ahí de Honduras o de estos países que usted menciona para que esa cumbre, para que Latinoamérica no asista a esa cumbre? Si España quiere romper la cumbre, pues que lleve a Lobos para España, porque no van a ir. No van a ir. Algunos países tienen dudas, como Argentina. El gobierno argentino en eso no es muy definido, ¿eh? Juega para un lado y para otro, pero o no quiere romper con ninguno, pero tiene una posición bien clara, bien democrática respecto de Honduras. Ahora, el resto es absolutamente intransigente, no irían. Entonces, sobre todo Lula, ¿eh? Sobre todo Lula, porque Chile tuvo una argumentación bien de izquierda, pero iría, porque es diplomacia, los chilenos son institucionalistas, así como los uruguayos. En cambio, Brasil, Lula dijo claramente, ¿eh? Olvídense de que Brasil va a ir para allá mientras yo sea presidente. Fue bien tajante y bien contundente. Entonces, se le fracasaría la reunión con la UE. Así que no creo que los pragmáticos europeos, precisamente, precisamente en este momento en que están saltando en una pata ya con la crisis de Europa, de Grecia, uh-huh, España, Portugal y próximamente Turquía, vayan a perderse el mercado que más consume en este momento, que es el mercado de América Latina. Claro. Pero bueno, en política no hay nada seguro. Modesto, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos en comunicación con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor. Estuvimos hablando sobre la reunión de la UNASUR aquí en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Es un abrazo. Chao. Gracias. Bueno, sí, pasaba, creo que quedó bastante más amplio, ¿no?, el panorama. Sí, me pareció muy interesante esto de, bueno, hasta qué punto en toda América Latina se le dio, uh-huh, esta importancia, por lo menos en América del Sur se le dio esta importancia, y él marcaba esto. Bueno, sí, que Kirchner sea secretario general de la UNASUR parece haber sido más importante para Argentina que para la UNASUR, digamos. Sí, también se puede leer como que es una oportunidad para los distintos sectores que están en oposición hoy por hoy acá en Argentina al gobierno, para justamente seguir desprestigiando. Sí, igual es como postura. Esto, o sea, los que están a favor del gobierno dicen, ay, mírenlo a Néstor, que ahora es presidente, claro, como América Latina, no sé qué, y los que están en contra dicen, ay, no sé, el chavismo. Digamos, sabemos que cada uno va a usarlo para su propio beneficio, pero me parece que lo interesante es esto, bueno, lo importante acá es cómo se construye esta unidad sudamericana, también cómo se van resolviendo las cuestiones con esto, hay que aceptarlo. Cuando empezaron, allá por los principios del año 2000, parecía que América Latina iba a convertirse en un gran subcontinente socialista. Uh-huh. Cuando empezó la reacción por derecha, también se planteó esto de, bueno, no, vamos a volver a lo que fueron los 80 con las dictaduras militares. Posiblemente, no sea ni una cosa ni la otra. Seguro. Y haya una convivencia de países con diferentes posturas que van a tener que convivir, además, intentando frenar lo que son las presiones externas, exteriores. Seguro. Entonces, todo ese proceso, ¿sí?, necesita de espacios como estos, pero hay que ver para qué sirven, porque si prometemos 300 millones para Haití, llevamos 7 millones, hay que ver en realidad y en concreto qué va a pasar. Qué difícil definirlo, ¿no? También. Nos vamos a ir a la tanda escuchando un audio, otro audio de Pedro, de quien vamos a estar hablando en el próximo bloque. Y el intendente de la ciudad de Buenos Aires empezó a pasar las topadoras por todos los barrios, en particular por ese barrio, volteando las casillas y expulsando. Y ahí se armaron distintos grupos de familiares tratando de resolver el problema de vivienda, de sus tierras, y yo estaba casi viviendo en una casa prestada frente a la capilla del padre Mujica, a quien tuve el gusto de conocerlo, aunque muy poco trato tuve. Y ahí es cuando daba vueltas para ver con qué grupo iba, y me encontré con este grupo que se estaba armando para armar una cooperativa de vivienda con trabajo mutuo. Y me enganché en eso porque me gustó muchísimo, y bueno, de esa forma vinimos a parar acá, porque compramos el predio a las hermanas de acá del colegio La Asunción, y empezamos a construir nuestras viviendas los fines de semana. Estación de radio. Estación de radio. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! ¡Perdoname! ¡Fue mi culpa! ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo. Ese problema no lo vas a tener.

La cumbre entre Unión Europea y América Latina está prevista para el 17 y 18 de mayo en Madrid. España aceptó la decisión de Porfirio Lobo con el fin de evitar el fracaso de la cumbre, ya que algunos países de América Latina amenazaron con no asistir a la reunión si acudía el presidente hondureño. Sin embargo, Honduras confirmó su presencia en la reunión entre la Unión Europea y Centroamérica, que se realizará un día después de la cumbre con los países de América Latina. Naciones Unidas. Evo Morales entrega los acuerdos de la conferencia climática. El presidente de Bolivia viajará este jueves a Nueva York para entregar al secretario general de la Organización de Naciones Unidas las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. El mandatario informó que asistirá acompañado por dos representantes de cada continente y dijo que es una oportunidad bisagra para que los movimientos sociales del mundo hagan conocer sus conclusiones. Al mismo tiempo, el Acuerdo de los Pueblos se entregará a la Unión Europea y a los países del G7 y China. Continuamos con Perú. Congreso rechaza pedido de destitución de Alan García. El Consejo Directivo del Congreso consideró infundado este martes un pedido de destitución constitucional del presidente Alan García. Se dio en el marco de una crisis oficialista originada por hechos de corrupción. El pedido de destitución argumenta que el mandatario no respeta uno de los objetivos básicos de la Carta Magna, que es el respeto de la vida, y lo fundamenta al señalar que desde el inicio del gobierno de Alan García en 2006... murieron en protestas sociales más de 70 personas. El líder del Partido Nacionalista, de carácter opositor, había pedido horas antes al Congreso que abriera el debate sobre la destitución, al considerar que la moción se acentuaba por los hechos de corrupción del partido de gobierno. La corrupción no es un problema de un partido político, y que la corrupción no se va a resolver dando licencias a un personaje o a otro. La corrupción involucra al gobierno. Y la corrupción es parte del sistema del gobierno. Si no hubiera la corrupción, este gobierno se cae. Continuamos con México. Se realizó el Foro Social Mundial. Movimientos y organizaciones sociales participaron del Foro Social Mundial temático Desde los Pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles. Intelectuales y líderes sociales de al menos 40 naciones debatieron sobre los conflictos económicos, medioambientales, energéticos y alimentarios en el planeta, además de analizar un modelo económico alternativo, democracia participativa y derechos humanos. Las propuestas que surgen, que de los diferentes foros se realizan a nivel internacional, se llevarán al próximo Foro Social Mundial, que se realizará en Dakar, Senegal, en enero de 2011. La idea central es que podamos abrir una ventana para ver desde México lo que pasa en el mundo y desde el mundo lo que pasa en México, porque es un foro donde se dan cita, en este caso en México, más de 120 personas que forman parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, que se reúne dos veces por año. Esta vez se está reuniendo en México. Continuamos con Argentina. La justicia ordenó la detención de José Alfredo Martínez de Oz. El juez federal de Argentina, Norberto Ollarvide, dispuso este martes la prisión preventiva del ministro de Economía de la última dictadura militar. La detención se dio en el marco de la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles que fueron secuestrados en 1976 y obligados a firmar un contrato con una empresa de Hong Kong en la que el ministro Martínez de Oz tenía intereses. La orden de detención llegó luego de que la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional el indulto que el expresidente Carlos Menem le concedió a Martínez de Oz en 1990. Días atrás, Ollarvide había prohibido al imputado salir del país. La noticia muy buena es que entonces el juez Ollarvide ha mandado a detener a este personaje que alega su enfermedad. Todos ahora se hacen viejos y enfermos. Hay que probarlo. Macera hace mucho que está muriéndose. Nadie le decía la muerte, pero tampoco que engañe a la gente. Y luego de un examen, que seguramente arrojará, porque hasta ahora estaba vivito y coleando, que está en condiciones, será mandado a una cárcel común. Que eso también es muy bueno, porque no puede haber ningún tipo de privilegios con gente que crudamente, despiadadamente hizo lo que hizo en el país, dejándonos no solamente los 30.000 desaparecidos y los nietos, sino también

¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Hasta ese entonces yo diría que no renegaba, porque siempre acompañaba a mi madre en sus actividades así, de recrear un poco su cultura, sus costumbres, pero no lo hacía mío, hasta que ella falleció y me hice esa pregunta que tal vez más de uno se hace cuando pierde un ser querido o algo que le interesa muchísimo. Me pregunté yo cómo podía continuar esa historia, y vuelvo a reiterarte que creo que me di la mejor respuesta de mi vida, seguir haciendo lo que ella hacía. Y ahí comencé yo a entrar en lo que hoy diría que estoy un poco casi como fascinado, ¿no? Intentando recrear mi cultura, las culturas de pueblos originarios, intentando lograr que se nos respete. Y, curiosamente, también ocurrió la muerte de mi madre previo al famoso saqueo del 89. Y también vi pasar eso por acá, frente a mi casa, y cuando el saqueo se frenó un poquito, había un problema muy grave, no había dónde conseguir nada. Y como en todos lados, yo en ese entonces todavía trabajaba en relación de dependencia, pero en la capital. Y cuando volvía, me encontraba que siempre hay chicos con todos lados cuando hay necesidad, que están golpeándote la puerta para pedirte algo. Y digamos que ese es el origen de lo que estás viendo, ¿no? La pequeña biblioteca en Piguase. El tiempo guardó. que entre los maizales su canto se oye al pasar, y por montañas y cerros se llenan los vientos, tierno canto de esperanza llevas ternura. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Bien, son las 20 y 24 minutos de esta noche aquí en Latido Americano. Y bueno, vamos a inaugurar un nuevo espacio que, como comentábamos en la presentación, se trata de acercarnos a conocer, a integrarnos con las colectividades de diferentes países de Latinoamérica que están conviviendo en nuestro territorio morenense. Bueno, de este nuevo espacio se encarga nuestro compañero Fernando Gómez, quien está aquí sentado al lado mío, y nuestra compañera Neida Rodríguez, que hoy no está presente, pero sí está participando en esto. Así que buenas noches, Fer. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este nuevo desafío que se propuso Latinoamericano, en la búsqueda de encontrar colectividades, encontramos a Pedro. Pedro es integrante, creador de la Biblioteca Intihuasi, que queda en Trujuy, en San Miguel, ahí al límite con Moreno. Y además nos encontramos también con dos participantes de la biblioteca, Amancay y René, que hoy nos están acompañando. Y un poco nos van a contar, un poco Pedro nos contó cómo fue creándose la biblioteca a partir de una necesidad de hacer un merendero y hacer un comedor en la crisis de los 90. Y a partir de ahí se fue gestando un montón de situaciones que tienen que ver con su vida personal, a partir de la muerte de su madre, él, que es boliviana, empieza a poder reconocerse en sus orígenes. Y empieza a investigar sobre los pueblos originarios que pertenecía, y él pertenece. Ahí también nos encontramos con Amancay y René, que un poco nos van a contar cómo llegaron a la biblioteca. Hola, Amancay. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos al espacio. Gracias a ustedes por estar hoy acá. René. Bueno, también agradecerle a Fernando, que fue a nuestro Hatun Huasi y con mucho orgullo lo recibimos, lo vio a Pedro, vio a nuestras mamás estudiando también ese día, y bueno, fue una linda experiencia ese día que él llegó, así que le agradezco mucho a la gente de Moreno, a los que hicieron el programa, para se acercan a nuestro sector donde trabajábamos y todo eso. ¿Qué es cómo dijiste? La biblioteca es el lugar donde nosotros estamos parados, donde nuestra vida, donde la pasamos la mayor parte de la vida, Hatun Huasi. ¿Y cómo, René, llegaste vos a Intihuasi? Llegaron mis papás primero y llegamos a Retiro, en la villa. Caímos con, en esta época, creo que estaba en crisis Bolivia, en plena revolución agraria, creo que fue. Reconstruyendo yo un poco el tema, esto creo que fue en el 52, creo. Muy, mi mamá ya está bastante grande y ella contaba que se escapaban los comuneros y los campesinos porque había una tremenda matanza. Entonces se escapaban y venían algunos caminando y otros pudieron venir en colectivo, pasaban las fronteras. Y caímos en Retiro y de Retiro caímos, un padre nos hizo una cooperativa de viviendas y caímos en San Miguel, que está cerca, en límite de Moreno también. Y ahí caímos nosotros y ahí encontramos a Pedro. Y creo que primero se armó la cooperativa de viviendas y después Pedro arma la biblioteca museo de Intihuasi. ¿Y a Mancay vos cómo llegaste a Intihuasi? A Intihuasi llegué hace unos largos años atrás porque empezando por la búsqueda de mi origen, ¿no? El tema de las raíces. En la universidad una vez hubo una charla que se había hecho acerca de los pueblos originarios y a partir de ahí empecé a participar de charlas que se daban en Capital y acá. Y en esas charlas fue que lo conocí a Pedro, y Pedro como referente de la zona, porque en San Miguel lo conoce mucha gente y todos dicen, ah, sí, Pedro, y bueno, y ahí fue que me lo presentaron a Pedro. Sí. Ajá. Vamos a presentar un audio de una compañera de ustedes, que ustedes nos van a contar después quién es, donde ella nos cuenta un poco cuál es el sentido de este trabajo que ustedes llevan adelante. Vamos a escuchar a Rosy. Y bueno, y los más chicos están re emocionados en la escuela. Ellos dejan de trabajar y se van en ojota corriendo a la escuela. No les importa si es guardapolvo blanco o está gris del barro. Ellos van derecho a estudiar. Y esto, y este choque de que los otros chicos lo ven, que andás en ojota, que andás sucio, que viniste más o menos así nomás, hace que eso también dejen la escuela. Esa no aceptación y también el no comprendimiento de los profesores, de los maestros, que no saben, no pueden llegar a comprender que esos chicos sí están desde las 6 de la mañana trabajando en la tierra hasta las 11, donde comen y se van a estudiar, y que también vuelven a ayudar a los padres a seguir levantando la cosecha, y después a la noche estudiarán un poco, comen en familia y se van a dormir. No es la vida de un niño normal que llega a la casa, tiene la comida preparada. Entonces eso también empezamos nosotros a ir caminando escuela por escuela de esos chicos y preguntándole a los profesores cuál es la problemática de estos chicos, por qué no se llevaban tantas materias, y ellos nos decían que no hacían, y nosotros tratamos de explicarle, ¿viste?, de que su vida es diferente a la de un niño normal, de que hay otras cosas. Bueno, a quien escuchábamos era Rosy, que es hermana de René, nos estaba contando. También participa en la biblioteca Intihuasi, y de esto nos van a estar contando, si les parece, después de la tanda, que queremos conocer más cómo funciona este proyecto. Moreno. 90.1. Estación de radio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Mi cuerpo es mío. Yo decido. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie para que no cambie nada. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! ¡Viva la gente! Bueno, acá volvemos. Estamos con Amancay y René. Contamos un poquito. Amancay es trabajadora social de la Universidad de Luján. Sí. Participa de la Biblioteca Intihuasi. Y René es estudiante de Historia de la General Sarmiento. Sí. Y un poco vamos a comentar, estuvimos escuchando el audio de Rosy, que presentaba una problemática que tienen las comunidades bolivianas, ¿no? Ella comentaba que había una especie de prejuicio y no entendimiento de los paisanos de Bolivia. Uh-huh. Y acá René nos va a comentar un poco las actividades que está haciendo en la cooperativa Norchicha Can Moreno. Bueno, permiso a la comisión de ahí del mercado Norchicha, espero que me estén escuchando, creo que Marcelo, le avisé a Marcelo, que es el sereno y encargado de las cosas. Y bueno, decirle que tiene una organización muy comunera, la mirada bien de la comunidad, digamos, ahí el más grande es el que habla de experiencia y todo eso, y se le escucha mucho al mayor, no se lo pasa por arriba mucho, se le escucha mucho y se le entiende. Y bueno, es muy lindo ver esa experiencia afuera y mirar y aprender. Y después en el mercado, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos juntamos todos los sábados, la mañana, después que los chicos ayudan a los padres, porque no trabajan ellos. Es la forma de vida, de la mirada de vida, su filosofía es esa, estar al lado del padre y hacer lo que hace el padre o la madre. Entonces no trabajan, no es como un trabajo, es algo que comparten padre e hijo, como lo hace toda en el campo, en su tierra, y acá también es lo mismo. Entonces ellos van, ayudan a los padres, comparten. Su lengua la domina mejor que nosotros, que ya somos grandes, y lo único que nosotros hacemos es hacer un apoyo escolar bilingüe, que es lo que se creo que sale por sí solo eso, porque en las provincias hay ese sistema. Entonces al ver esto damos un apoyo. Algunas veces no se entiende con la manera que habla, y o si no le habla un poco en quechua, o le haces entender en quechua y comprende. Entonces es una educación bilingüe. Pedro nos dijo que era bilingüe. Nosotros no sabíamos que eran dos lenguas, pero él dijo, lo que hacen ustedes es apoyo escolar bilingüe. Entonces, eso es lo que nosotros aprendimos en la biblioteca. Porque en la biblioteca venían hermanos que hablaban guaraní, que hablaban, qué sé yo, de todo, hacían murguitas, y con otra cultura. Y nosotros absorbimos lo de ellos, nos ayudaban en las escuelas. Había también padres jesuitas al lado que también nos ayudaban con el tema de las escuelas, y mi mamá no sabe ni leer ni escribir, pero también ayudaba en primero, segundo, hasta cuarto grado, nos ayudaba a hacer las tareas, todo eso, siempre al lado de padre, madre, hijos. Entonces, eso es como que nosotros que somos ya grandes, jóvenes, es que no puede pasarlo, no podemos pasar por alto eso. Entonces, lo que aprendimos en la biblioteca, lo que aprendimos en nuestro AINI con mi mamá, con nuestra familia, y lo que aprendimos en el mercado, que es una forma de trabajo, en el mercado de Norchicha, es hacer lo mismo, seguir haciendo lo mismo. Educación popular, educación bilingüe, tiene mucha nombre. Y bueno, eso es lo que venimos haciendo. Y hablamos con los chicos, qué les pasa, o qué no entienden. Y no es solo Bolivia, sino hay hermanos guaraní también, que el tema del campo y de manejarse las cosechas, manejar el día, el tiempo, es jodido en algunas fechas claves para el calendario escolar. Y entonces acá en Moreno, en Pilar, y también en San Miguel, en Merlo, tenemos todo tipo de trabajo en quinta. Y los chicos ayudan a los padres. Entonces hay momentos que hay que trabajar mucho, o acá hay que hacer muchas tareas. Entonces los chicos vienen de otra manera, pero siempre van, están atentos. Pero capaz el docente, los tiempos no se manejan. Vos, Amancais, cumplís una función en un colegio de Escobar. Sí, en una escuela de Escobar, donde como el 70% de los alumnos son hijos de bolivianos o son bolivianos, y también en Villarrosa. Y bueno, ahí desde la escuela, desde otro lugar, se ve la relación que hay entre las familias bolivianas y las familias de acá, entre los docentes, y muchas veces se produce un choque, que es lo que decía también por ahí Rosy, por qué les cuesta a veces, o por qué a veces se los tilda, bueno, de calladitos, o de que son bonitos. Entonces, como no molestan, bueno, están ahí y no sobresale el problema. O muchas veces los temas de discriminación, no se les presta la atención que se les debería prestar. Y en la escuela, bueno, se viven muchas situaciones de discriminación, se podría decir, que por ahí se naturaliza y, bueno, y no se habla. Y se vivencia como se vivencia en el barrio, desde este apoyo escolar, que este apoyo más social, se podría decir apoyo escolar, no sé otra palabra que hacen ellos, es muy importante. Porque... ¿Y cuál es la respuesta en general de los docentes en la intervención que vos hacés, quizás, respecto de estos chicos? Y... Por suerte, bastante apertura hay bastante apertura de querer también saber y querer aprender. Y también, por otro lado, también hay como cierta naturalización y bueno, y cuesta entrar, pero hay apertura, sí, porque hay fundamento también como para trabajar el tema. O sea, el problema está, pero digamos no se puede abordar o bueno, no se trabaja, pero no porque por ahí no se quiere, sino tal vez también faltan las herramientas o la comunicación también de los dos lados. Claro, sí, es un proceso que se va dando quizás en el tiempo, ¿no? Sí. Estamos charlando con Amancay, que es trabajadora social y docente, podríamos decir, y con René, que es miembro de la Biblioteca de Intihuasi, ambos pertenecientes a una colectividad boliviana acá en Moreno. Vamos a escuchar un tema y volvemos y seguimos charlando con ellos. Fue mi cuna blanda, la más bella colina. dorado va el duque de la meseta andina, el lago Titicaca, tiembló tu cuerpo fiero, y fue tu cuna blanca, la maté. Los que estamos escuchando es la canción Orgullo Aymara, poema del poeta puneño Dante Nava, en una versión del grupo boliviano Polen. Y seguimos aquí en el piso con Amancay y René, ambos miembros y participantes de una comunidad boliviana de la zona de San Miguel. Y bueno, un poco conociendo su espacio, su cultura, su forma de desarrollarse, desenvolverse, donde les toca estar. Y vamos a escuchar un audio de Pedro, quien presentábamos anteriormente, que recordamos es el fundador de la Biblioteca de Intihuasi, donde él habla del Bicentenario, casualmente. Nosotros decimos siempre, en Intihuasi empezamos a caminar allá por el 90 y siempre tratando de hacer cosas como para reivindicar a los pueblos originarios, ¿no? A los que yo de hecho pertenezco. Y en este caso nos juntamos con otras agrupaciones, porque somos totalmente abiertos y respetuosos de la opinión de los demás. Y le planteamos la posibilidad de empezar a caminar con esta intención de ver qué podemos hacer en estos tiempos que hay una gran efervescencia social por el festejo del Bicentenario. Desde luego nosotros empezamos a juntarnos y partiendo de una premisa que es fundamentalmente que nosotros no tenemos nada que festejar, porque jamás nos invitaron, jamás nos convocaron, ni nos preguntaron. Además, creemos, dentro de todo lo poco que uno lee historia, uno se da cuenta de que realmente no ha sido una fecha realmente importante, ¿no? Como podríamos rescatar quizás la de 9 de julio, ¿no? El día de la independencia. Y bueno, en ese momento queremos empezar a caminar, incluso con la intención también de trabajar concretamente sobre las reivindicaciones concretas de los pueblos originarios. Bien, así nos escuchábamos a Pedro, que nos acercaba este sentimiento que tienen quizás en esta colectividad respecto del Bicentenario, digo, alguna fecha que en la mayoría de los países latinoamericanos se está ensalzando, pero quizá para ustedes tiene otro sentido. ¿Es así, René? O Amancay, cualquiera de los dos. Animate. Bueno, en mi mirada personal y también compartiendo con lo que decía el hermano mayor Pedro, era que empezar a caminar en conjunto y caminar junto con este tema de que se viene el Bicentenario, tanto los pueblos originarios de nuestra región o de aquí mismo, ¿no? Decíamos que hubo un conflicto de pensamientos, ¿no? Porque habían hermanos que querían reivindicar el día, y nosotros como que lo queríamos también reivindicar, pero de otra manera, digamos, decir, estos sucesos fueron más reivindicadores para ellos, pero en sí nosotros quedamos, es medio largo, pero en sí quedamos con varias organizaciones de la universidad, centros de estudiantes, teatrales, comedores comunitarios, vinieron a participar, y que se llegó a que caminemos juntos, sin contradicción, y bueno, con tratar de caminar juntos, pero con una mirada diferente. También participaron, creo que los hermanos de Capital, que ellos sí tienen una mirada más directa, que es el otro Bicentenario. y nosotros, que como Pedro también lo decía, caminemos juntos, y ellos también vinieron. Y no, y creo que mi mamá una vez me dijo, ¿qué es el bicentenario? Y me dice, mami, están hablando de casi 200 años. Y mi ahí me dijo, ah, la abuela Luna de Teresa. Y era como que no, pasaba una fecha que era medio que ella se acordaba, pero de la familia que vivían en esa etapa, que le contaban los cuentos y todo eso. Pero pasa por, no tenemos esa mirada tan crítica nosotros, pero creo que Amancay sí la tiene mucho. Y más o menos. Sí. También estamos en este proceso de conocimiento más profundo de nuestros orígenes. En la escuela el año pasado tuvimos la posibilidad de trabajar el 25 de mayo, integrando la historia de Bolivia también con la historia de acá, porque el 25 de mayo allá también es una fecha patria. También se inició una revolución allá en otro año, creo en 1809, en esa misma fecha. Y bueno, y también por otro lado, el Día de la Madre en Bolivia es el 27 de mayo, cerca del 25 de mayo, que reivindica la lucha de las mujeres allá en Bolivia. Hubo una batalla en Cochabamba donde las mujeres participaron junto con los hombres, y en reconocimiento a estas mujeres se puso como Día de la Madre ese día. Y después también recordamos la muerte de Juana Azurduy, que también fue un 25 de mayo. Y bueno, y el papel de la mujer en la historia, ver la historia desde otro lugar, desde el papel de la mujer y los pueblos originarios también, que bueno. Qué bueno. Sí. Como tener una mirada mucho más amplia también de lo que es la historia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No solamente lo de la historia oficial, que era un poco lo que veníamos charlando, sí, anteriormente. Sí, esa fecha nos visitó un señor de Perú, del Consejo de Ancianos originarios de Perú, y les contaba a los chicos que San Martín había peleado también por Perú, no solo por Argentina. Entonces ver la historia latinoamericana integrada, no solo... a veces nuestra historia en la escuela nos muestran solamente como separados. Esto justamente, claro, de la discriminación tiene que ver con eso. Vos nos contaban que lo están, con respecto al bicentenario, lo están invitando para distintas actividades, ¿no? Sí, casualmente hace unas semanas me llamaron por teléfono de una organización contratada por el gobierno que están armando unas carrozas alegóricas para el 25 de mayo, donde me invitaban a mí a disfrazarme de actuar de India para estar en las carrozas. O sea, ahí cómo van a mostrar a los pueblos originarios, desde el pasado, desde que fueron parte del pasado y no del presente, claro, y como algo, como un adorno y no en discusión, digamos. Sí, algo que atravesó y sigue atravesando la realidad de los pueblos originarios es el conflicto por las tierras, ¿no? Este reclamo de que ellos son dueños de las tierras y que sigue estando muy vigente. ¿Cuál es la situación concreta en el espacio donde ustedes están respecto de esto? Y uno de los conflictos más cercanos que tenemos, que es lo que pasó en Punta Querandí, creo que se deben referir a eso, que fue una lucha de un hermano que ya falleció. Y bueno, Pedro retoma esto, estamos hablando de 5 años más o menos atrás, casi 7. Y Pedro lo retoma porque no sé qué pasó por la cabeza de Pedrito, que vio al hermano este que venía siempre en la corpachada, sufría una enfermedad que arrastraba hace mucho tiempo. Y bueno, y Pedro retoma esa lucha que se había quedado en la nada y vuelve a pisar tierras Querandí, que están en Punta Canal, y empezamos a caminar, más que todo ir todos los, creo que los domingos íbamos a pasar el día, y vimos cómo nos pasaban por arriba los barrios privados, country, no sé cómo se llama, y cada vez nos impedía el paso de llegar a hacer nuestra ceremonia, nuestras distintas fechas, y llegó un momento que no teníamos paso directamente porque nos sacaron el puente, creo. Y creo que, no sé si contar todo, pero me maneja los tiempos de cosas. Y bueno, nos sacan los puentes, igual cruzamos nosotros en una madera que nos armamos y tirábamos porque era un canal el que pasa. Y luego Pedro siempre, señor grande ya, 70 y pico de años, decide seguir caminando por todo esto lo que está pasando. Y llegó un momento donde nos quisieron pasar por arriba con las topadoras, tractores, máquinas que sacan, destrozaban los humedales también. y Pedro convoca a llamarlo Movimiento en Defensa de la Pacha, porque ya éramos bastantes organizaciones, muchas organizaciones. Estaban los ambientalistas, los ecologistas, hermanos historiadores, arqueólogos, antropólogos, profesores, estaba todo, estaba tan grande. Entonces Pedro decide llamarlo, se llamó a decir Movimiento en Defensa de la Pacha, en proteger estos lugares. También creo que pasa un ferrocarril que es propiedad de, que es estatal, ¿no? Ajá. Y sobrepasaron eso también, estos cantos y todo. Entonces el conflicto fue muy grave. Y los hermano Dante y hermano Alberto, que son de la comunidad, creo que COM, y bueno, resultan, bueno, se pusieron firmes los hermanos, como su lucha es esa siempre, hacen acampar en el lugar, digamos, estar en el lugar del conflicto, quedarse ahí. Resistir. Uh-huh. Vamos a escuchar un audio donde Pedro nos cuenta justamente esto. Cuando íbamos nosotros, nos ponían una valla, nosotros no violentábamos esa valla que nos ponían, tratábamos de ver cómo podíamos esquivar eso y llegar al lugar para hacer nuestra ceremonia. Las veces que llegábamos, aparecieron alambrados y nosotros seguimos insistiendo sin violencia y sin apoyo, porque también el apoyo legal no aparece tan fácil. Y así fuimos dando pasos en paso hasta que fue creciendo, pero también va creciendo, y también la violencia de las empresas es cada vez mayor. Parecería que nos estaban intentando buscar que nosotros reaccionemos de otra forma, y quizás un poco violenta, que rompamos algo para que nos tomaran algunas medidas, que ellos tienen todos los resortes para tocar, y ya se nos complicaba nosotros la lucha. Entonces nosotros decidimos siempre no aceptar todo lo que estaban haciendo, pero persistir en nuestra actitud de presencia en ese lugar. Eso fue creciendo y ya no había forma de evitar que llegáramos. Y aceleraron el proceso de la construcción. Entonces empezaron a aparecer las máquinas. Y estos últimos días, hace, digamos, va a ser un mes y día que aparecieron las máquinas, y esta hermana, que fue la primera que nos comentó de esto, con otros hermanos se pusieron frente a la topadora y pararon. Bueno, acá Pedro comentaba un poco cómo fueron luchando, ¿no? Y a partir de un hecho que cuenta al final del relato, de que se pusieron frente a las topadoras, ese hecho tomó mucha trascendencia mediática. Uh-huh. Primero en medios alternativos y después se hizo más masivo. Sí. Y a partir de ahí es otra historia, ¿no? Sí. Desde el 19 de febrero se está acampando en el lugar, los compañeros están ahí resistiendo permanentemente y no se van a mover, no nos vamos a nosotros acompañando. El campamento no se va a mover de ahí hasta que no se resuelva, y la lucha es pacífica. Sí, ellos constantemente, bueno, primero pusieron el tejido, no nos dejan pasar, mandan a la policía ahí cerca, están viendo todo el tiempo los movimientos de la gente, o sea que es bastante complicado estar ahí, pero a pesar de eso, bueno, hay apoyo de muchas de otras organizaciones y gracias a esta lucha el Movimiento en Defensa de la Pacha se conforma y se van viendo un montón de problemáticas, temas que tienen que ver con el medio ambiente, el cuidado de los humedales. La Asamblea del Delta de Tigre está apoyando el Movimiento en Defensa de la Pacha porque también es el Canal Villanueva, es parte del río Luján y parte del Delta Grande, que es toda la zona del Delta del Paraná de Tigre, que está siendo, en esa parte, está siendo arrasada, pero así como en esa parte, todo el Tigre está siendo vendido a estas empresas inmobiliarias y lo que primero que hacen es tapar el humedal. Al tapar el humedal, matan con toda la flora, toda la fauna, toda la biodiversidad del lugar y todo por fines económicos. Eso por un lado, y por otro lado, en toda esa zona hay importantes sitios arqueológicos. Es la punta, digamos, de nosotros donde estamos es la punta, se podría decir, del iceberg de todo un problema más grande que hay. Y por suerte hay apoyo de diputados nacionales, de concejales que también nos están acompañando para poder llevar. Importante destacar, esto que contaba Pedro y que contabas vos recién también, que la lucha, si bien es activa, es pacífica. Sí. Y nos gustaría, René, que nos cuentes, porque tenemos ya poco tiempo, lamentablemente, que nos cuentes qué otras actividades están desarrollando, vos en cuáles vos estás participando también. Bueno, los hermanos están haciendo cerámica de barro, creo que hacen los sábados, ¿no? El sábado, este sábado a las 4 de la tarde empiezan los talleres de cerámica en Punta Canal, ahí en el lugar en donde está el campamento. Ajá, después vamos a pasar bien la dirección. Y también reconocimiento de plantas y árboles autóctonos como medicina. Y bueno, y quisiera, si hay tiempo, una anécdota de Pedro, como nuestra lucha es pacífica o tranquila o de caminar. En una radio no tan amiga de la zona, creo que le hice una entrevista a un muchachito diciéndole: Pedro, pero ¿usted qué piensa que con lo que piensan que se usted van a poder ganar esta lucha o pelearla? No sé qué decía el hermano. Y Pedro, creo que era la noche de las camasas, o el, ¿cómo es? El día de los muertos. El Ayas Marca. Y Pedro como que se fortalece, no sé qué dice, y dice: no estábamos solo, hermano, dice, creo que le dice, estamos con un ejército, dice, de hermano, dice. Y se refería al ejército de muertos que hay abajo de todo eso que nos acompañaban. Entonces, eso quería sobresaltar, porque nuestra ceremonia es importante. Y bueno, están invitados todos los sábados, domingos. Estamos haciendo actividades de todo tipo, de todo tipo. Que vengan cualquier hermano, cualquier compañero, que venga, se acerque a Maswich. Nosotros nos comprometemos a llevarlos si quieren salir de Moreno, pero acérquense, nosotros los llevamos. Es un lindo, pasamos la noche y el día también. Sí. ¿Quieren decir el lugar de encuentro? ¿Se acuerdan? Sí, el lugar es en la Plaza de Maswich, al... Los domingos a las 12:30 llega Pedro a la estación de Maswich y de ahí tomamos el colectivo hasta Punta Canal. Bien, igualmente quienes estén interesados pueden llamar a la radio y les pasamos esta información. Lamentamos no tener más tiempo para seguir hablando con ustedes, fue un placer tenerlos hoy acá y les agradecemos muchísimo esta participación. Y a vos también, Fer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí. Gracias y... Bueno, cierro con... Mi madre siempre dice que, igual que la mamá de Pedro, dice que nuestra cultura se muere en ellas. De nosotros depende que absorbemos todo eso. Entonces, algo con lo que empezó, creo, el audio de la mamá de Pedro diciendo: si va mi mamá y no sé qué hacer. Pero en nosotros está poder rescatar la cultura que se va en ellos. Pero puede ser que tengamos algo nosotros. Gracias. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos.

Continuamos en Guatemala. Álvaro Colom respaldó al gobierno de Honduras. El presidente de Guatemala viajó a Honduras para reunirse con el mandatario Porfirio Lobo y manifestarle su apoyo para que vuelva a integrar la Organización de Estados Americanos. Colom resaltó el esfuerzo por parte de Guatemala y El Salvador para que Honduras sea reincorporada también al sistema de integración centroamericana. Argentina. La presidenta Cristina Fernández presentó la reglamentación de la Ley de Migraciones promulgada en 2004. En la ceremonia, la jefa de Estado sostuvo que este reglamento fue producto de un proceso participativo de las organizaciones sociales. Un proceso que sustituye definitivamente lo que se conocía como la Ley Videla, que era en definitiva la ley de la dictadura en materia migratoria. Lo interesante, además, en este reglamento que han participado activamente todas aquellas organizaciones institucionales y no gubernamentales que tienen un activismo muy fuerte en lo que hace a la defensa de los derechos humanos en general y también de los inmigrantes en particular. Fernández señaló que en los lugares comúnmente denominados más desarrollados se está produciendo una suerte de regresión en materia de migración. Según su opinión, esto no es nuevo porque en todas las crisis económicas surgen ataques que tienden a colocar a los inmigrantes como causas del debacle. Pasamos a Brasil. Lula da Silva reafirmó su compromiso de ayudar a Paraguay. Fue luego de una reunión con su homólogo Fernando Lugo en un cuartel en el estado brasileño de Mato Grosso. Por su parte, el mandatario paraguayo destacó que el tendido eléctrico y el segundo puente bilateral que se proyecta sobre el río Paraná contribuirá a fortalecer la capacidad energética de su país. Lula da Silva se refirió a la importancia de la integración regional. La profundización del Mercosur es otro poderoso instrumento de integración de nuestros procesos productivos. Esperamos que Paraguay pueda juntarse a Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Venezuela para consolidar la América del Sur en la vanguardia del acceso democrático a la información. Pero nuestro empeño en la búsqueda de mayor desarrollo no sería completo sin medidas concretas para enfrentar la desigualdad y la exclusión social. La lucha contra la pobreza requiere mayor aproximación en la área social. Terminamos con Ecuador. Movimiento indígena se manifiesta en contra del proyecto de la Ley de Aguas. La Confederación de Pueblos Quichuas exigió frente a la Asamblea Nacional Ecuatoriana que se incorporen propuestas del movimiento indígena al proyecto de Ley de Aguas. La principal demanda de los pueblos originarios es que se respete la Constitución ecuatoriana que proclama el Estado plurinacional y el buen vivir. Puede decidir con autoridad, pero si solamente la autoridad intercultural y plurinacional del agua solamente le ponen de adorno, no sirve de nada. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a exigir? La autoridad única del agua, que no sea solamente concentrada en una persona, sino en un consejo plurinacional intercultural. Si eso da, posiblemente es que en el futuro se puede hacer algo. A pesar de las manifestaciones y la represión, la Asamblea Nacional convocó para el próximo jueves a los asambleístas para continuar con la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Aguas. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Ou qualquer mão, fumava pra descansar. Raiz de bituca no chão, e foi assim que conheceu Conceição. João parou, tocou cigarro e fumou violão. Não lembrava seu nome, é José Etion. Bem desorientado, guardou a viola de qualquer maneira. Foi correndo pra casa fazer algum samba pra Conceição. Por teléfono.

casi toda la plata que gasté la gasté básicamente en esto, en abastos, es una cosa, es un vicio. ¿Mucha plata llevaste? No llevé mucha plata, la verdad que no. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno hace lo que quiere con su dinero. Tenemos mensajes bastantes. Sí, tenemos... Léete algunos. A ver, tenemos uno que dice: excelente el programa sobre los pueblos originarios, que es la historia que han querido borrar. Un abrazo a los compañeros, Mónica Rago. Muchas gracias, Mónica. Sí, la idea es justamente eso. Aquello que han querido borrar, volver a reescribirlo desde hoy, ¿no? Así es. Tenemos otro mensaje que dice: buenísima la nueva sección. Me tuvieron sentado una hora frente a la radio. Cristian. Bueno. Qué bueno que te quedaste sentado. Qué bueno que te quedaste sentado escuchando la radio. Sí. Se había quedado sentado mirando la tele, ponele a, no sé, Crónica, no. Así es, y tenemos el último que dice: excelente la nota, todo un ejemplo de lucha. Muchas gracias a Seiza, nuestra fiel oyente, que recordamos fue la ganadora de nuestro último libro. Así es. Y hablando de libros, tenemos para todos los oyentes que escriban, les quedan más o menos 10 minutos. Vamos a darles un poquito más, 15. 15 minutos. Un 20 también. Mandar mensajes, ya lo dijimos, pueden ser absolutamente egoístas, no necesitan ser hipócritas y andar escribiendo opiniones o inventando cosas que no. Ustedes, aunque sea, pongan quiero el libro y nos mandan el mensaje. No se olviden de poner el nombre. El nombre. Así, bueno, nada, sorteamos ahora, antes de terminar nuestro programa, a las 10 de la noche, el libro de Javier Rodríguez Pardo, Vienen por el oro, viene por todo, que es la investigación que realizó sobre la minería a cielo abierto en América Latina. Un libro que nos llega gracias a Hadas Libros, que queda llenos con AP 139, como no nos cansamos de decir, porque es verdad. Tienen todos los libros y si no lo tienen, te lo buscan, lo encuentran, te lo traen y ahí lo tenés. Así es. Y seguimos hablando de culturas, diferentes culturas. Sí, pero antes, porque también había un mensaje que había llegado preguntaba de qué se trata la sudestada de este mes. No, no es un chivo, esto es real, un mensaje que nos mandaron, porque aquí en la radio se vende la sudestada, si alguien quiere adquirirla, para adquirirla sale, ¿cuánto? 8 pesos. Bueno, la de mayo, les comento, en la tapa Zapata, la revolución a caballo. Y Emiliano Zapata, obviamente, de México, hemos hablado aquí en Latinoamericano. Adentro, Ana Prada, la cantautora uruguaya, da cuenta de los sonidos, deseos y luces interiores de su último trabajo discográfico, Soy Pecadora. Murgas, una entrevista a Pedro Brigger sobre el conflicto palestino, muy interesante. Uh-huh. Homenaje a El Matadero. Antonio del Maceto, un viaje imaginario por los paisajes de uno de los escritores insoslayables de la literatura argentina. Laza de Cela, esto no sé qué es. Tendría que leerlo, no leí la revista, se nota. Estoy leyendo el índice, ¿no? No, sí. Mirá, el debate Tosco versus Rucci. Yo lo leí. No, muy interesante. En el febrero del 73, en un programa de televisión, los dos dirigentes sindicales expusieron sus modelos contrapuestos de construcción. Interesantísimo para leer. Si yo no me equivoco, el moderador de esta discusión fue Gerardo Sofovich. Mirá vos. Sí, es en serio. Bueno, después, Buenos Aires Punk, Historia de una Foto, como en todos los números, una sección que a mí personalmente me gusta mucho en la revista Sudestada, así que todos aquellos que quieran adquirirla pueden hacerlo en los kioscos de revistas o sino también acá en FM Moreno Saavedra 81. Bueno, más que respondida a la pregunta. Más que y respondida. Nos acaba de llegar otro mensaje de Neurus que dice: voy por todo, quiero el libro. Muy bien, muy bien. Ese es el espíritu que queremos de... realidad, ir de frente así, no, yo quiero el libro. Esos son los oyentes latinoamericanos que estamos buscando. Nos gustan, agradecemos, nos interesa también que nos puedan decir qué temas quieren que trabajemos aquí en Latido. Muchas veces discutimos sobre qué nos puede interesar a nosotros, pero esto es una radio comunitaria. La idea es que los oyentes nos digan qué temas les interesa y nosotros investigarlo y poder traerlo aquí a la mesa del programa. Así es. Y bueno... nos introducimos de nuevo en otras culturas. En este caso son las culturas negras que arribaron a América Latina. Vamos a escuchar un audio. Escuchamos un pequeño audio de introductorio y ya arrancamos. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De de África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda y la molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, gimnaíta de consuelo contra amarguras y pena. En la plantación de caña nació el triste socavón, en el trapiche de ron el negro bailó la saña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Entra la tambora. No, señor. Este audio que escuchamos parte del informe que realizó nuestro compañero Fernando Ochoa en el programa Nunca es Tarde, programa que se emite aquí por la radio, de lunes a viernes de 14 a 16, en una entrevista, informe que fue producido por Agustina Sulpiz, también compañera de aquí de la radio. En este informe, que trataba justamente sobre los negros en la Argentina, en el ámbito del Bicentenario, hicieron una entrevista. Así es, la entrevistada fue Gabriela Morando, investigadora del Instituto de Culturas Negras. Bueno, dividimos esta entrevista en tres partes y en esta primera parte vamos a escuchar, nos relata un poco cómo fue el silenciamiento de estos pueblos, de estas culturas y cómo quedaron diseminadas en todo el territorio argentino. Si te parece, querías regresar. No, era esto de lo que hablábamos al principio del programa, de cómo están invisibilizados. Así es. Simplemente eso. Así es. Escuchemos entonces la primera parte del informe. Así es. Negrita. Hacia 1880, cuando se da todo el tema de la inmigración y cómo se construye acá el tema de la inmigración con este crisol de razas, uno de los objetivos de ese crisol es silenciar esos orígenes. No es casual que nuestra educación toma algunos aspectos que aparecen en los actos escolares del 25, el negrito vendedor que luego desaparece. No es casual este silenciamiento porque justamente estos actores que se mestizan en el interior forman grupos de resistencia, y grupos de resistencia que no son orgánicos a ningún poder, ni siquiera desde el discurso. Y no olvidemos que la constitución de nuestros propios ministerios y de nuestra propia organización política adopta a ese blanqueamiento, adopta a esa constitución del crisol de razas, y no va a adoptar jamás a justamente lo que significa toda la posibilidad de resistencia de estos sectores marginales, porque todos estos grupos, tanto de negros como de originarios, son lo que se entiende que son grupos marginales, y a su vez son grupos de resistencia, los cuales están activamente trabajando, pero están no solamente silenciados, que están muy aislados entre sí los grupos. Todo el mestizaje que se fue produciendo tanto en Buenos Aires como en el interior, tomando en cuenta que la mayor cantidad de mestizaje se da en el interior, se fue dando un proceso de blanqueamiento que ya no se puede percibir desde lo que es el fenotipo. Están en todos lados porque están mestizados con nuestros originarios. Mucho de lo que nosotros actualmente vemos tiene que ver con migraciones recientes. En realidad, muchos de los hábitos que vemos en el folclore del interior del país, incluso muchos hábitos alimenticios y muchas formas de resistencia, están vinculados con esos otros que están ya blanqueados, ya mestizados, un poco extraviados en su sangre y estigmatizados de una manera tal que incluso ellos mismos han negado sus rasgos afros, que a veces pueden verse en algunos vestigios que han quedado. No olvidemos también que la guerra de la Triple Frontera generó una gran pérdida de capital humano en consideración a todos estos negros que habitaban en Buenos Aires. Y tenemos también algunos grupos que se han ido hacia el interior, no solo hacia los grupos más, más numerosos, que son los grupos de La Rioja, Catamarca, Córdoba, sino incluso hasta el sur del país y hacia el lado de la cordillera, que son los grupos menos conocidos, menos difundidos y menos investigados, lamentablemente. La historia ya escribes tú. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Bueno, así escuchábamos a Gabriela Morando. Recordamos, ella es investigadora del Instituto de Culturas Negras, donde, bueno, nos contaba esto, cómo se fue expandiendo, no expandiendo, en realidad, extendiendo o ocultando en el todo el territorio argentino las culturas negras. Tenemos un nuevo mensaje. Otro mensaje dice: chicos, muy bueno el programa, como siempre, Jayaya, los pueblos originarios, y quiero el libro, firma Ale. Así es, estamos acá. Teníamos la discusión, sí, el significado de Jayaya, porque es como salud, como. Claro, viva, hurra. Pero no sabemos, ¿no? Como viste estas cosas cuando se traducen, sí. O se trasladan. Si alguno de los oyentes. O Ale. O Ale misma, alguien. Nos desazna. Claro. En este sentido, nos puede. Si tenés la posta de qué significa Jayaya. Mandaros un mensaje al 1561-54-0359 o llamanos por teléfono al 466-6559 y tenés la oportunidad de poder hacer que dos personas, más porque la gente de atrás del vidrio tampoco la tiene tan clara, podamos saber de qué se trata y aprender un poco más todos juntos. Así que, bueno, nos vamos a la tanda. Así es. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Sale un bote a sufrir, no es como. Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama, sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la secamos. ¿Secan el agua ustedes? La ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. No es no. No soy tuya. Soy mía. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca itinerante. Sudaca itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. latido a latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Entra la tambora. No, señor. Bueno, Ale nos respondió al pedido que le hicimos. Ajá, sobre... A ver. Que dice, es una expresión similar al viva nuestro. Sí, claro. Esto que decíamos como viva. Creo que es en aymara. Prometo averiguar más, así que estaremos buenísimo. Esperando. Esto, pues, la verdad que a nosotros nos interesa. Muchas veces nuestra duda pasa porque uno traduce desde donde está. Uh-huh. Entonces ve que se usa como un viva, un hurra, pero quizás el sentido que tiene para quienes lo usan es otro. Seguro. Uno dice, ah, se usa más o menos parecido a como lo usamos nosotros a un viva, entonces debe... Claro, pero tiene un significado muy... Quizás mucho sí, más quizás no, usar. Digamos, es no saberlo, pero para evitar este etnocentrismo es cierto. Que suele haber en las traducciones. Sigamos. Sigamos. Bueno, antes de la tanda estábamos escuchando unos audios de una entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa Nunca es Tarde, a Gabriela Morando, que es investigadora del Instituto de Culturas Negras, quien nos contaba un poco... ¿cómo fue la llegada de los negros acá a América, a Argentina sobre todo, y cómo se fueron diseminando y hasta escondiendo u ocultando en todo el territorio? Tenemos otros dos audios. En el siguiente nos cuenta cómo eran censados los negros. Sí, recordemos, la mayoría de los negros tiene que ver con la esclavitud. Entonces también uh-huh. Este audio habla de la esclavitud, de la situación de esclavitud de los negros y de algunas características que tenía, que nos pueden ayudar también para entender y comprender ese mundo. Así es, escuchémoslo. La historia de las murallas, con sangre la escribió la canalla. En 1778, un censo señalaba que en Buenos Aires había 15.719 españoles, 7.268 negros y mulatos y 1.288 mestizos e indios. La importación de negros esclavos se realizaba mediante reales cédulas de autorización. Estas no siempre tenían origen oneroso, puesto que solían ser concedidas como premio de notables servicios públicos. Y está, por ejemplo, el conde de Buenos Aires, don Santiago de Liniers, que por la defensa de la ciudad, durante las invasiones inglesas, se le concedió permiso para importar 2.000 piezas. ¿Qué significaba una pieza? A veces en una pieza podían entrar, por ejemplo, una mujer y un niño. Claro. En una pieza podían llegar a entrar hasta 3 personas, teniendo en cuenta lo que podía significar esa pieza en cantidad de trabajo. Por lo cual, como las piezas no están detalladas en todos los documentos, incluso porque había tráfico en la época, cuando se prohíbe la esclavitud y cuando se da la libertad de vientres, que ya sabemos que tarda muchos años más de lo que se declama, seguía existiendo un tráfico que no se censaba por una cuestión de reventa y sobreprecio. Si bien no se habla mucho de la esclavitud infantil, han llegado algunos niños y estos niños estaban considerados dentro de una pieza con un adulto. Se consideraba que este niño no tenía tanta capacidad de aprovechamiento como tenían las mujeres, por eso se los juntaba mujeres con niños. Una ordenanza del Cabildo cordobés establecía que ninguna mulata negra, zamba, ni india, ni otra gente de esa calidad no puede vestir género alguno de seda, ni oro, ni puntos de ningún género interior, ni exteriormente, ni traer perlas, diamantes, ni joyas. Sí, estos límites de ordenanza tienen que ver con una apropiación que hacían estas mujeres, que, por ejemplo, llevar una pulsera o llevar un collar de perlas no solo significaba haber estado con el amo, significaba la posibilidad de tener hijos de ese amo, y también la posibilidad de que esos hijos sean manumitidos por la misma compra de ese amo, lo cual significaba para ese amo un desequilibrio dentro de la comunidad que lo albergaba. Es por eso que las ordenanzas lo que hacían era poner límites a estas transgresiones. Exacto. Que cometían las mujeres, que muchas veces estas transgresiones eran adredes porque lo que significaban eran la posibilidad de irrumpir dentro de este sistema y la posibilidad de desequilibrarlo. ¡Yamba! Yambacu. la historia la escribes tú. Entra la tambora. La historia la escribes tú, decía la canción que estábamos escuchando justo recién. Y digo, qué loco, mientras escuchaba el audio, pensar que parece que cuando se habla de esto, de los negros, de los aborígenes, cómo fueron sometidos, exterminados, parece como uno quizá no toma noción de cuán violento y cuán brusco pudo haber sido para ellos. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, en base a eso también se construyó este sistema que todos respiramos, ¿no? Tal cual, y tiene que ver con las deudas. Yo no sé si es la deuda de la independencia, porque yo no sé si el Bicentenario, si la independencia prometió independencia de Europa, no prometió igualdad. Uh-huh. Aquellos que lideraron, llevaron adelante los procesos revolucionarios de América Latina, algunos habrán prometido igualdad, como podría ser el caso de Artigas para en forma de ver o algunas posiciones en particular, pero en general lo que se planteaba era independencia de Europa, pero no igualdad. Así es. Y en ese sentido, no sé si es una deuda del Bicentenario, quizás es una deuda de nuestro tiempo. Uh-huh. No sé si es una deuda de aquel momento. Sí, mientras te escucho me recuerdo también la historia de Haití, ¿no? Que fue justamente la de los negros, la primera revolución de esclavos y de negros que sucedió en América Latina. Es como muy... El artículo primero decía, ahora somos todos negros. Exactamente. Qué lindo poder rescatar esto. Tal cual, y poder a partir de esa historia poder construir también nuestro presente y también poder proyectar hacia adelante. Vamos a seguirnos con un poquito de música y después pasamos a la tercera parte. Dale. En la tercera parte hay un análisis más quizás de lo que tiene que ver con la actualidad en cuanto a la posibilidad de poder retomar esta historia. Justamente esto que decimos, bueno, para poder repensarla, primero hay que investigarla, hay que conocerla, hay que contarla a las generaciones más jóvenes y a nosotros mismos también, pero poder hacerlo correr, ¿no? Bueno, vamos a estar escuchando a Gabriela Morando hablando sobre esto, pero antes vamos a escuchar. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Música. Vamos a escuchar la canción Sinama de U. Interpretada por el artista africano, vamos a escuchar música africana, Koité Habib. De mi cinema telefono, cinema filatere dukele. Galo muso na de waro, bara muso ta ye de naniye. Duni kono tumabe kele bambali. Nisina ya kele te domi, galo muso sigile ni kono rokasiye. Yote domi para muso kanye kaye wala so denu taye sigika file ni jate bambaliye de maye Sola kasi na to sinamadi unke fadema ye. Ani mude kesa, jemi senye mude kesa. Bange ba kele na to sinadi unke fadema ye. Entra la tambora. Lo que escuchábamos es la canción Sinamá de U, interpretada por el artista, el cantante de origen africano, Koité Habib. No te ríes, se dice así. No, está bien. Se dice así. Para el... Nos llamaron por teléfono, nos llamó Seba preguntando la canción que está de fondo en el informe que estamos escuchando. El informe, recordemos, es una producción de los compañeros de Nunca es Tarde, en realidad es un trabajo que ellos realizaron, nosotros lo editamos, pero de los compañeros de Nunca es Tarde, Fernando Ochoa y Agostina Spulsi. El tema que nosotros le pusimos de fondo es Chambacú, de Totó la Momposina. Perdón, le cambiaste el nombre a la compañera. ¿Eh? Es Agustina Sulpici. ¿Y yo qué dije? Spulsur, algo así. Spulsi. Sulpici, bueno, hago perdona. Agus, se siente mal. Me siento mal, estoy acá tomando té con limón. Sepan comprender los compañeros. Que bueno, es un día complejo. Pero bueno, a lo que íbamos, el tema que se escucha de fondo en el informe, que ahora vamos a escuchar la tercera parte, es Chambacú de Totó la Momposina, cantante colombiana que toma mucho la raíz negra que hay justamente en Colombia. Así es, presentamos el último audio, ¿te parece? Bueno, Gabriela Morando nos habla en este caso de si existe o no voluntad política para hacer un relevamiento y un rescate de estas culturas. Lamentablemente no tenemos una voluntad oficial como se merecería esta decisión política, establecer una política a largo plazo para que haya un relevamiento de todo esto. Los grupos que estamos más involucrados y los grupos que estamos trabajando dentro de las comunidades afro, ya hace años que presentamos el proyecto para la posibilidad de implementar en los libros de texto de secundario y tratar de implementar apenas algo que ya fue un logro en Brasil y en otros países de Latinoamérica, que es la historia de África y la historia de América Latina, como una historia que conciba esta tercera raíz, no solo la que tiene que ver con los inmigrantes, sino también la que tiene que ver con los originarios y con los africanos, con un esclarecimiento continuo, año a año, en los manuales de lo que ocurrió, y que no parezcan de manera aislada esta iconografía virreinal. No se puede llegar a un acuerdo porque cada vez que en estas reuniones políticas se toca el tema, desde la voluntad política se dice que sí, pero de la decisión política no hay ni presupuesto, no se convoca a los especialistas. Cuando se convocan algunos sectores dentro del INADI y que no son sectores que sean representativos, no son convocatorias abiertas, son convocatorias muy restringidas. No hay realmente desde las universidades nacionales, ninguna de ellas de las universidades nacionales públicas, una continuidad en estudios de esta categoría para que se pueda formar gente, para que a su vez pueda formar profesores para poder transmitir estos contenidos, y nunca hay presupuesto para hacer actividades de investigación de este tipo, con lo cual nos damos cuenta que entonces no hay una voluntad política de hecho, porque si no hay presupuesto, nadie puede realmente ponerse a investigar con todo el material que hay que relevar de hace años. Jambacú. Señor. Bueno, así pasaba esta última parte de este primer informe. Vamos a intentar continuar trabajando porque es bastante introductorio respecto a las culturas negras en Argentina, también trabajarlo en todo lo que es el resto de América Latina, porque no es lo mismo en cada país, se fue haciendo de forma diferente, pero es el aporte que tratamos de tocar nosotros desde latinoamericano para poder repensar América Latina, poder repensarnos nosotros mismos y nuestra propia identidad. Creo que América Latina tiene por delante algo que otras regiones no han podido lograr, que es poder, digamos, Europa también es un continente lleno de diferentes orígenes, de diferentes continentes, pero no ha podido construirlo en una forma integral. ¿En qué sentido? Hay como mucho retomar, por ejemplo, aquí en América Latina, el indigenismo, pero de una forma absolutamente purista. ¿Sí? Como si pudiese pensarse el indigenismo fuera del resto de las culturas que están alrededor. O romántica. Romántica, pero también ese purismo. O sea, la única forma de poder volver a ser, volver a retomar las culturas de los pueblos originarios es viviendo en una cápsula. La única forma de volver a tener... Yo lo comprendo como un primer paso. Como un primer paso de arrancar del fondo de la tierra donde fue escondido, digamos, toda esa cultura, arrancarla con fuerza, por ahí necesita de ese primer proceso así de cierre sobre sí mismo. Pero tiene el peligro de ser muy... O sea, en Europa, eso mismo fue lo que construyó el fascismo. ¿Sí? Y no estamos exentos, no es que las culturas americanas son mejores que las culturas europeas. Entonces creo que es necesario que nosotros, al momento de retomar esas culturas, las podamos retomar también en la forma en que se han interrelacionado entre sí, tanto los indígenas como los negros, como la mayoría de los inmigrantes de los países europeos que pertenecían a los trabajadores, han estado siempre oprimidos, han sido siempre y se han interrelacionado en los barrios, en los trabajos, en un montón de espacios. Entonces, me parece que necesitamos poder retomar esas culturas, poder retomar esas identidades y construirlas relacionándonos unos con la otra y no generando ese aislamiento. Sí, yo comparto. Igualmente, creo que para poder lograr eso, primero que también hay que romper mucho con lo que se ha logrado establecer respecto de cómo uno ve a esas culturas, como si fuera algo ajeno a nosotros, como si fuera que ellos son los que hay que educar, ellos son los que hay que civilizar, y bueno, me parece que romper ese prejuicio, esa mirada, una barbarie, digamos. Exactamente, me parece que es el primer paso, que justamente coincido mucho con lo que decía Gabriela Morando en la entrevista, que pasa mucho por un plan de educación. Me parece que esa es una batalla que todavía nos debemos toda la sociedad. Sí, por modificar la educación, pero vieron lo que pasó en Capital, que quisieron hacer un análisis de los 200 años justamente teniendo en cuenta todas las minorías y las situaciones, y bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió ese material. Es el tipo de cosas que pasan. Sí, igual creo que seguimos teniendo voz para poder revertir esas situaciones. Sí, sí, el ejemplo de Brasil. En Brasil se instalaron universidades negras, se instalaron cupos. Se, digamos, como con las mujeres aquí en Argentina, por ejemplo, con un piso que deben tener las mujeres en ciertos sectores, se hizo lo mismo con los negros. Y tenemos que empezar a hacernos cargo de esas cosas. Sí, y una gran herramienta, quizás, justamente pensando un poco de todo esto, es la comunicación, lo que estamos haciendo. Tal cual, estaba pensando, imagínate un 30% de cupo de mujeres, ¿no? Y después pensar en un 30% de cupo de minorías de otro tipo, o mayorías, como pueden ser los indígenas, qué sé yo. ¿Algún día habrá un cupo de 30% de trabajadores, ponele, en el Congreso? Que por lo menos el 30% de los diputados hayan trabajado una vez en una fábrica, ponele. Leo, ¿qué decís? Digo, una opción, son ideas. Bueno. Son ideas. A ver, acá Néstor dice que el significado de Hayaya es iris. Un alemán es en hebreo, un alemán es viva. No sé. Iris. Iris. Bueno, Está chequeado esto. Vamos a chequearlo, Néstor, pero bueno, te agradecemos. Mira. Te anotamos también para el sorteo del libro, Néstor. Te anotamos para el sorteo. Está por acontecer ya. Que venga alguno de los compañeros o compañeras de Aguafuertes, por favor, vamos a sumar a Néstor acá. Déjame que le pongo el papelito de Néstor. Acá se nos acerca ahora el compañero Víctor de Aguafuertes. Suena el teléfono. Si es alguien por el sorteo, díganle que llegó tarde. Buenas noches, Víctor. Tarde. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, contanos primero, antes de hacer el sorteo, ¿qué tenemos hoy para en Aguafuertes? Viene una noche bastante tranquila, pero cargadita a la vez. Sí, estamos ahí tratando de ultimar detalles. Tenemos una banda que se llama, espero no equivocarme, Sirte Tirque, que va a estar acercándose. Es una banda de reggae, no son de Moreno, pero los chicos se coparon, quisieron venir al programa, así que los vamos a tener a ellos. Y algunas notas que quedaron todavía del festival donde participó Fontova, que era el festival solidario, a beneficio de la Escuela 66 de Álvarez. Y tenemos una nota también que realizó nuestro compañero Mariano Zurita con la Feria del Libro Independiente. Que no va a estar Mariano hoy. No va a estar porque está participando del taller de comunicación popular en Mar del Plata. Así que mal no la debe estar pasando en este momento. Muy muy interesante la Feria del Libro Independiente. Yo estuve en esa feria el domingo pasado. Muy interesante, así que las notas también deben ser interesantes, se las recomendamos. De paso me gustaría recordar a los oyentes que quizás escucharon la entrevista que tuvimos con la Mancay y René, que si les interesa participar en alguna de las actividades que ellos presentaron, nos pueden llamar acá a la radio y nosotros le pasamos la información de cómo llegar y los horarios y todo eso. Lo que decía Néstor entonces era que Jai en hebreo es vida. Jai en hebreo es vida, que es el simbolito, viste que muchas veces se lleva, hay gente que lleva la estrella y otros llevan un simbolito, es ese. ¿Y Jai 5 qué es? Hi-Fi, perdón. Hi-Fi. Bueno, basta. Esto es Latino Americano, estamos en el sorteo del libro. ¿Cómo se llama el libro, señorita? Se llama Vienen por el oro, vienen por todo. Es de Javier Rodríguez Pardo y es la investigación que realizó sobre la minería a cielo abierto en América Latina. Y este libro llega a nosotros gracias a Hadas Mística. ¿Hadas Mística? Ay, perdón. Yo digo sus Pulsi y vos decís Hadas Libros. Perdón, pero los que son clientes de librería Hadas sabrán que en una época hubo una Hadas Mística, una versión de Hadas Mística. Mirá, y yo mirá. Me quedé con esa versión. Bueno, se quedó en el tiempo. Es que las hadas son místicas, Leo. Claro, ese es una, se quedó en el 45. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Escuchen. Los millones de cupones y está sacando a ver, ahí. A ver. Tamborcito. No hay efecto de tamborcitos ahí. La ganadora del libro es... ¿Hago tiempo así como suspenso? Sí, así como Marley, viste que... Graciela. Bueno, Graciela, un aplauso para vos. Podés pasar a retirar tu libro el viernes que viene. Por acá por la radio, que es Asconapé. No. Bueno, FM Moreno, si esto se llama Latinoamericano el programa. Leo, mucho gusto. Saavedra 81. Perdón. Saavedra 81. Yo creo que las habas que nos dejaron los compañeros que estuvieron antes tenían algo. Alucinógenos. Tenían algo esas habas. ¿Te podés quedar en Aguafuerte, Silvi? Sí, ya está más para Aguafuerte que para Latinoamericano. Bueno, hicimos en la noche de hoy, que lo tuvimos a Martín Raffo dando indicaciones por celular desde Tucumán. Esto es magnífico. Que para anunciemos a nuestros oyentes que ya lo veníamos anunciando, pero que próximamente estará sí, de creo nuevo que el viernes que viene, no, el otro. El 21, ¿no? Sí, va a estar con nosotros ya Martín Raffo volviendo, ya rinde la materia y ya vuelve con nosotros. Así es. Así que bueno, los que hicimos Latinoamericano en la noche de hoy. María del Cielo Posadas en la producción general y coordinación de aire, Fernando Gómez, Neida Rodríguez, Cecilia D'Amico, Jorge Lino Yordulo, en la conducción Leo Smerling y Silvana Insaurralde. Y en la operación técnica María Adela, que se ríe y no me acuerdo tu apellido. Pero bueno, María Adela, nuestra nueva operadora aquí en Latinoamericano. Nos vamos a ir con un poquito de música. No sabemos exactamente con qué tema musical, seguimos con esta musicalización africana. Uh-huh. Que lo que decíamos en un momento en el corte, en realidad música africana hay por todos lados en América Latina, sí. Sin que nosotros lo sepamos, el tango, por ejemplo. Sí, la cumbia boliviana. Sí. Así que bueno, nos vamos. El domingo veremos si podemos repetir este programa. Si no, nos escuchamos directamente el viernes que viene. Buenas noches. Mama ni meto shwana ya mateso Jinsi ana pioni tesa huyu baba wakambo Sitaweza kamwe kuvumilia Sitaweza kamwe kuvumilia Amekuwa anijali hata kwa maradhi Usiku na mchana yuwa nikemea Hataki mie nende shule sababu si mwanawe Hataki mie nende shule sababu si mwanawe Mama tafadhali nipeleke kwa baba Latido Americano Llamando las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase! ¡Y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!